A nosotros nos llaman el viernes comunicándonos que iban a pagar el 75% del sueldo porque se había cortado la cadena de pago, no le llevaban ingresos pero habla tranquilo, no te preocupes por el perro, tranquilo. Bueno, justo soy el basurero por eso. Sí, no es problema, habla tranquilo. Y esperando, nosotros le dijimos que no tenemos nada, ningún acuerdo firmado, nunca quisieron llegar a un acuerdo, alguna solución o alguna posibilidad de que se siga pagando el 100% del sueldo. Entendemos la situación de las empresas, pero entendemos también que el gobierno está poniendo muchas ayudas para poder que se sigan pagando íntegros los sueldos. Uh-huh. Entonces nosotros decidimos no firmar y desde la UON Central no había ningún acuerdo firmado todavía. Uh-huh. Entonces no entendíamos por qué la rebaja. Y entonces después nos encontramos el lunes, nos llaman a primera hora que sí, nos confirmaron que no iban a pagar el 75% del sueldo. Uh-huh. Pero el viernes nos habían dicho que bueno, que iban a ver, que iban a charlarlo y entre recursos humanos y la empresa. Entonces a primera hora del lunes nos llaman ya confirmándonos que teníamos el 75% del sueldo. Uh-huh. Si tengo que ordenarlo, corregime en todo caso, a ustedes el viernes se los comunican esta decisión. Ustedes le dicen que no estaba todavía oficializado el tema porque lo estaba negociando la UOM Central, digo, para que se entienda, ¿no? Y que no, todavía no había nada a la firma, era parte de una negociación. Desde la compañía le dicen, lo que pasa es que se cortó la cadena de pago, no tenemos recursos para abonar la totalidad de los sueldos. Ustedes les responden, se ha otorgado o se puede gestionar una línea de créditos, así lo indica el gobierno nacional en cada uno de sus anuncios, y quedan en eso. Pero el lunes sí. Se deposita el 75%. Sí, y es así. Y lo que nosotros también nos molestó es que no hay un previo aviso, nos llaman un lunes a las 10 de la mañana, ya avisando que al mediodía iba a estar el 75% del sueldo. Uh-huh. Y no tenemos ningún acuerdo firmado, entonces están para nosotros cumpliendo con la ley. Uh-huh. Hoy estamos a 22. ¿Esto que se depositó el lunes responde a qué? ¿A una quincena o responde...? A una quincena. Ajá, a una quincena. ¿Qué sería la primera quincena de abril? Nosotros cobramos a mes vencido, así que a quincena vencida. Nosotros estamos cobrando la quincena pasada, vendría a ser hoy, estamos a... hoy es 22. Nosotros estamos 22 de abril, nosotros estamos cobrando los primeros días de abril. Claro, ustedes cobraron, para poner un ejemplo, del 1 al 15... lo que corresponde del 1 al 15 se los acreditaron el lunes 20, digamos. Sí, exactamente. Bien. A la conclusión que llegan ustedes es que si hubo un recorte del 25% en los haberes correspondiente a una quincena, cuando se acredite la segunda quincena correspondiente a abril, que va a ser entre, uno entiende, el 1 y el 5 de mayo, vendrá otro recorte y el total del recorte del mes será de unos 8.000 pesos. Sí, exactamente, pero nosotros estamos esperando hoy noticias, por eso yo le comunicaba hoy a tu compañero, uh-huh, que de parte de Recursos Humanos, a ver qué, porque hoy, el lunes, se decretaron nuevas ayudas a grandes y pequeñas empresas y bueno, y esperamos que haya una solución positiva a todo esto y se pueda reintegrar el porcentaje que falta y cobrar las quincenas correspondientes hacia adelante, la totalidad. Uh-huh. Por eso esperamos que hoy tengamos buenas noticias de parte de la empresa y llegar a un buen acuerdo y podamos cobrar el restante que falta. Te hago una consulta. ¿Este recorte en los salarios le correspondió a los operarios, digamos, de planta, de la nave, a todos los trabajadores? ¿Qué saben al respecto? Lo que sabemos es que correspondió a todos los trabajadores. Ajá. De la planta. Uh-huh. Digamos, los que están en la línea y los que están en administración, por ejemplo. No, de la administración no sabemos. Ajá. Lo que sabemos es lo que es la línea de producción, uh-huh, todo lo que es línea de producción sí sabemos que sí. Es un recorte, pero lo que es administrativo no lo sabemos nosotros. Uh-huh. Sí, porque incluso a ustedes, lo que en este caso a vos como delegado, lo que te compete tiene que ver con la línea. Sí, exactamente. Uh-huh. Y la ¿cuándo, si es que tomaron contacto desde la empresa, cuándo se comunicaron? ¿Durante la jornada de ayer o el mismo lunes cuando se oficializó justamente el descuento? No, nosotros el viernes, cuando ellos nos llaman, dijimos que vencido el plazo que tienen para pagar la quincena, íbamos a hacer una denuncia. Si sentíamos algún descuento, íbamos a hacer la denuncia correspondiente al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Por eso hoy vence la fecha. Ah, el plazo. El plazo, hoy vence el plazo. Ya mañana nosotros, si de la empresa no tenemos buena noticia, estaríamos haciendo la denuncia correspondiente. Uh-huh. De la empresa, ¿qué le manifestaron cuando ustedes plantearon esto? ¿Que la situación se podía resolver en las próximas horas o que en realidad no había forma y no había otra salida? No nos dijeron nada. Por eso nosotros esperamos hoy que haya una comunicación durante el día y algún comunicado y que nos den buena noticia. Pero solamente especulaciones, que van a llamar y que van a dar buena noticia. Uh-huh. Porque hoy vence el plazo y bueno, nosotros pensamos que hoy tendrías que estar llamando para dar buenas noticias o incluso decir que no, que se va a seguir abonando así. Bien. ¿Ustedes están en sus casas, digamos, o están trabajando parcialmente? No, estamos todos en sus casas. Bien. ¿Y tienen alguna fecha estimativa de retorno o no? ¿Todo también está sujeto a las decisiones que se toman desde el gobierno con respecto a la cuarentena? Sí, todo estamos esperando que las decisiones que tome el gobierno. Nosotros cumplimos lo que marca el decreto, el aislamiento, y lo seguimos respetando. Uh-huh. Desde la UOM Central, digamos, ¿qué les manifestaron o qué te manifestaron a vos que sos delegado con respecto a este tema? ¿Que manejen estos plazos? De, por ejemplo, de esperar hasta mañana, en todo caso mañana acuden al Ministerio de Trabajo y demás. Sí, nosotros estamos en contacto con siempre con la seccional de Avellaneda, con la filial de Lodos, y ellos nos piden siempre que cumplamos los límites que tiene los plazos que tienen. Así que mañana sería, ellos son los que siempre nos están guiando los pasos legales que hay que seguir. Uh-huh. ¿Cómo están los trabajadores con respecto a esto? Y la verdad que es tan complicado. Nosotros tenemos, hay gente que está alquilando, gente que tiene hijos. Yo incluso tuve mi bebé hace poco, tengo más gastos. Mi bebé nació hace 10 días y se aumentan los gastos, y un recorte así es muy duro para el día a día.